70 años de Radio Exterior de España. En 2012, en pleno despliegue planetario de Internet, cuando cualquiera desde la calle con un teléfono celular puede hablar con otro móvil en las antípodas e incluso enviar además del sonido la imagen, resulta difícil imaginar lo que pudo significar hacer llegar a principios del siglo XX, hace casi 100 años, sonidos, la voz humana y la música a través del aire, sin cable alguno que intercomunicara emisor y receptor. Significaba que quedaba abolido el necesario contacto físico entre emisor y receptor, bien a través del cable, bien a través de otro vehículo de transporte. Las ondas de radio hicieron viajar las palabras y consiguieron llegar a lugares alejados. El sonido trascendía fronteras y alcanzaba largas distancias gracias a las transmisiones realizadas por unas incipientes estaciones radiales y a las pocas interferencias radioeléctricas que se daban, especialmente por la noche. Una emisora emitiera en la frecuencia que emitiera, pues se escuchaba en zonas muy alejadas porque había muy pocas interferencias, había muy pocas emisiones a través de las ondas. Y entonces las revistas de la época pues empiezan a mencionar que en tal frecuencia se emite tal emisora y tal. Es Francisco José Montes, profesor asociado del Departamento de Historia de Comunicación Social en la Universidad Complutense de Madrid y autor del libro Los orígenes de la radiodifusión exterior en España. ...70 años cumple Radio Exterior de España... ...aunque no fue hasta 1978... cuando adquieren este nombre las emisiones de onda corta de Radio Nacional de España, una efeméride que permite un reencuentro con los orígenes y con su desarrollo histórico, pero también nos permite plasmar un presente y aventurar su futuro. Josefina Benítez es la directora de Radio Exterior de España. El objetivo de Radio Exterior, como la emisora pública internacional que es, está claro. Nosotros, sobre todo, nos debemos a la difusión de todo lo español en todos sus aspectos, en los culturales, el idioma, por supuesto, pero también, de alguna forma, con la información que damos, hablamos de la posición política de España en el mundo, de sus relaciones bilaterales, de todas esas cuestiones, y un servicio muy importante para todos aquellos españoles que están trabajando fuera, que están investigando, que están estudiando o que están faenando en cualquier agua de cualquier océano por el mundo, porque digamos que es el vínculo que les hace sentirse más cercanos a España. Y por supuesto, en todo este trabajo de Radio Exterior a lo largo de estos 70 años, no solo han sido los informadores o periodistas los que han puesto toda la carne para que ustedes escuchen nuestras emisiones, también hay compañeros técnicos muy importantes. Sin ellos, nosotros no llegaríamos a ninguna parte. Tenemos otras personas también de departamento técnico que les hacen ahora vernos por internet. Hay un montón de gente, documentalistas, que también nos ayudan a poder contarles mejor las cosas. Toda esa gente queremos celebrar este 70 aniversario y están invitados. Las emisiones para el exterior de Radio Nacional de España han pasado por muchas vicisitudes y han superado múltiples transformaciones. En sus orígenes sirvió de plataforma propagandística para la dictadura del general Franco, pero desde hace más de 30 años, Radio Exterior de España es el gran altavoz de la realidad española y el garante de valores y principios democráticos propios de la labor encomendada de servicio público. Thank you. Esta es la música que durante muchos años ha identificado las transmisiones de Radio Nacional de España en sus diferentes emisoras, llamada coloquialmente La Generala. Era una adaptación realizada por el sacerdote y compositor vasco José María Otaño de una música militar que también se conocía como toque de alarma. El 15 de marzo de 1942 es el punto de partida de las transmisiones hacia el exterior de Radio Nacional de España. La Vicesecretaría de Educación Popular ha organizado unas nuevas emisiones radiofónicas que inaugurará Radio Nacional de España el domingo 15 de los Corrientes. Una de ellas para Europa de 7 a 8 de la tarde y otra para América de 1 a 2 de la madrugada hora española. Es un fragmento de la revista semanal de radiodifusión Radio Nacional del 8 de marzo de 1942 que detallaba el afán del gobierno de regular e impulsar unas emisiones que se venían haciendo con anterioridad. Estas emisiones se radiarán en onda corta de 30,42 metros, 9.860 kilohercios. Intervendrán relevantes personalidades de las artes, de las ciencias y de las letras, y la parte artística será también de una gran altura. Con estas nuevas emisiones que se celebrarán a diario, Radio Nacional de España amplía considerablemente sus programas y los prestigia, llevando su voz a Centro Europa y América. Las transmisiones en onda corta desde España hacia el exterior eran una realidad antes que surgiera Radio Nacional de España a principios de 1937, aunque bien es cierto que no como las conocemos ahora, sino como instrumento que facilitaba el envío de mensajes a larga distancia. Las empresas de telegrafía sin hilos realizaron comunicaciones entre Europa y América. La primera emisora española de onda corta será Transradio Española, que envía mensajes radiotelegráficos utilizando una emisora Marconi, situada en Aranjuez, para emitir y otra ubicada en Alcobendas para recibir. Francisco José Montes. Esa primera fase de la radio en onda corta, pues comenzó prácticamente desde el principio, no como una radio en onda corta, sino como una radio que se oía en zonas alejadas. En España, la primera emisora verdaderamente de onda corta fue EAQ, que era de Transradio y que se dedicaba a enviar telegramas a Estados Unidos. En realidad solamente transmitía programas de radiodifusión en las horas que dejaba de emitir. Como estuvo emitiendo durante la República, cuando vino el franquismo, lógicamente había que machacarla y había que cargársela. Uno de los primeros documentos sonoros registrados sobre las emisiones en onda corta fue la locución del rey de España, Alfonso XIII, en 1922, donde saludaba a las naciones de América. Naciones de América, a vosotras, que sois el más vivo testimonio de la grandeza de España, a vosotras que formáis entre todas el más glorioso imperio espiritual de una raza, que ya era suma de razas diversas unidas por una fe, conquistadora de tierras y cielo, sus soldados y sus santos, sus doctores y sus artistas. La oración, todo ello, de un pueblo que sabía elevar su espíritu sobre la pesadumbre de los días y la cerrazón de lo presente hacia un porvenir justiciero. A vosotras va mi saludo, que bien quisiera refrendar algún día con mi presencia. David Cubedo fue una de las primeras voces españolas escuchadas por los oyentes extranjeros, primeramente desde la emisora privada EAQ de la empresa Transradio Española y con posterioridad en Radio Nacional. En el año 1934 me enfrento por vez primera y profesionalmente ante un micrófono. Micrófonos que pertenecían a una emisora intitulada EAQ, propiedad de Transradio Española, Sociedad Anónima, actualmente Vía Entel. Aquella empresa en la que yo trabajaba como tasador radiotelegráfico instaló una emisora de 20 kilovatios de potencia en onda corta para América. En aquella circunstancia recuerdo perfectamente que se buscaba una persona que tuviera aptitudes de locución para dirigirse diariamente en emisión de 3 horas a Norte, Centro y Sudamérica. Me hicieron una prueba, parece ser que los controles que llegaron de Sudamérica, concretamente de Buenos Aires, convencieron a la empresa y en aquel momento me convertí en locutor de radio Onda Corta para América. A continuación vamos a dar a ustedes el boletín oficial de noticias facilitado por la agencia United. Yo doy todos los días un diario hablado o una información diaria. En aquel momento no se llamaban diarios hablados, sino noticias de España. Entonces yo me acuerdo perfectamente que yo lo confeccionaba recurriendo exclusivamente a los periódicos del día. Recogía las noticias más importantes, las resumía, las extractaba, le daba lo que a mi juicio parecía tener un sentido radiofónico, y entonces todas las noches de madrugada a la misma hora yo decía noticias de España, y yo empezaba a dar a los oyentes de América, entre cuyos países de aquel continente había millares y millares de españoles, todas las noticias que se producían en España en aquel año 34. La llegada de voz y música en directo desde España conmociona en aquellos años, hoy difícil de imaginar, a la numerosa colonia emigrante española en Sudamérica. Se sabe que eso sucedió a la colonia gallega, la más numerosa, cuando en mayo de 1932 pudieron escuchar los coros Rosalía de Castro dirigidos por Segundo Bretón. Tanto conmocionaron que hubo de repetirse el acto. Una de esas emisiones fue grabada desde Nueva York por el oftalmólogo español Ramón Castroviejo. Es el primer control de escucha y, por tanto, la primera referencia técnica de cómo llegaban las emisiones de onda corta desde España. Es un registro en pizarra del año 1935. Aquí Ramón Castroviejo de Nueva York envía un saludo cariñoso a la estación radiodifusora iberoamericana Transradio Española. Adiós. Noticias y música son la base de las transmisiones para el exterior, aunque más adelante se intenta satisfacer la curiosidad de los oyentes por las costumbres y tradiciones españolas. David Cubedo. Nosotros les ofrecíamos esos programas trucados en el estudio de la Unión y el Fénix español, Alcalá 45 de Madrid, donde teníamos los estudios. Y, por ejemplo, para ofrecerles una retransmisión en directo de 4 minutos o 5 minutos de la Semana Santa de Sevilla, contratábamos a unos cantadores de saetas, hombre y mujer, contratábamos a unos hombres con tambores y otros con cornetas, y yo me hacía un texto y decía: nos encontramos en la calle Sierpes de Sevilla en el momento que pasa el Cristo del Gran Poder o la Virgen de la Esperanza de Triana, y en este momento un cantador, y entonces yo le decía con la mano: cante, y cantaba. A Jesús, el Nazareno. En plena Guerra Civil Española, el bando del general Franco crea en la ciudad de Salamanca Radio Nacional de España. El 19 de enero de 1937, Franco crea Radio Nacional de España, y a partir de ahí las emisiones se hacen para el exterior, porque se hace allá hasta donde lleguen. En esa fase empieza ya la época en que las emisiones de, digamos, las emisiones para el exterior, porque no había un principio objetivo de estudiar, vamos a hacer emisiones en onda corta, sino que, bueno, no, simplemente se hacían emisiones y se intentaba que tuvieran la mayor cobertura posible, como hacía toda Europa. Abandonando abundante material de guerra, que no ha podido ser aún clasificado. Es incalculable el número hecho de prisioneros. Han quedado copados varios batallones con toda su oficialidad. En esta etapa fundacional, el mensaje se convierte en propaganda y en ideología. El extenso sector ocupado ayer. Se han registrado indescriptibles manifestaciones de entusiasmo a la entrada de nuestras tropas en los pueblos ocupados hoy. Actividad de la aviación. Los partes oficiales de guerra sobre el desarrollo de los combates son radiados para la zona republicana para así minar su moral, pero también se transmiten más lejos por el interés que despierta la contienda en otros países. Jesús Orozco es autor del libro Radio Nacional de España, nacida para ganar una guerra. Por la que verdaderamente llegaba al Nuevo Mundo era por Radio Tenerife y por los de los Pizarrales. Esa llegaba a toda Norteamérica, a México, a las islas del Caribe. Lo digo por todo lo que enviaban, todas las cartas que enviaban los radioescuchas entusiasmados, porque decían, y cartas en las que decían más o menos: mire, agradecemos mucho lo que está haciendo usted a Dora Lenar de Alonso, que era la presentadora. Agradezco lo que ustedes están haciendo, porque aquí no dicen nada más que mentiras, ustedes dicen la verdad de cómo se está desarrollando la guerra y cómo está yendo todo esto. En el combate habido en el día de hoy han sido derribados 3 aparatos Martín Bomber y 12 cazas del enemigo, sin ninguna baja por nuestra parte. Salamanca, octubre 1938. Tercer año triunfal. La clave era que el parte del cuartel general de Franco saliera nítido, saliera bien, no tuviera ningún fallo y tal. Luego lo acompañaban con música española, lo acompañaban con un artículo de una firma escogida, pero era media hora, duraba. En términos generales, de 2 a 3 horas españolas de la madrugada, comenzaban las ediciones para Hispanoamérica. Ediciones que se fragmentaban media hora. Es decir, la primera media hora en inglés, en francés la segunda media hora, y luego la tercera media hora era la española propiamente dicha, ¿no? Desde 1938, Radio Nacional transmite hacia el exterior varios noticiarios en español, alemán, italiano, portugués, francés e inglés para Europa, Hispanoamérica y los Estados Unidos. Y en 1940 se suma a estas emisiones en lenguas extranjeras un nuevo idioma, el árabe. Con motivo de la inauguración de estas emisiones, el ministro de Asuntos Exteriores de Franco, coronel Beigbeder, se dirigió por Radio Nacional al mundo árabe en árabe y en nombre de España y de su caudillo envió un saludo a los musulmanes del mundo y recordó las buenas relaciones existentes entre ambos pueblos. La presencia árabe en España durante 8 siglos y la proximidad a países como Marruecos, Argelia y Túnez justificaron las emisiones, pero también por el interés de Franco de romper el aislamiento del régimen en la posguerra mundial. Fueron los países de la Liga Árabe los que se abstuvieron en la votación que ratificaba la expulsión de España de Naciones Unidas en 1946 y Franco devolvería el gesto no reconociendo en 1948 al Estado de Israel. Rufo Bañales era quien, con su cornetín, atraía la atención de los oyentes al comienzo de los noticiarios, llamados coloquialmente El Parte. En 1991 señalaba cuál era su tarea. Yo ya leía entonces las copias que traían para los que traducían el Parte oficial todos los días. Había 5 copias para inglés, francés, alemán, italiano y portugués. Y esos traían 6 copias y 5 se quedaban fuera. Y aquello yo leía por eso, es porque yo lo hacía distinto el parte. Que cuando había, por ejemplo, un parte sin novedades dignas de mención, las fuerzas de sin novedades dignas de mención, pues hacía tarí, tarí, tarí, tarí, tatí, tatí, tatí, tatí, tatí, tatí, y hacía la atención esa corta. Sin embargo, cuando había un parte bueno que habían tomado una capital, o que hacía tarí, estaba un rato así con la atención para dar señal de que era distinto. ...1942 es un año especial para Radio Nacional, porque además de oficializar sus emisiones para el exterior, se crea la Red Española de Radiodifusión, Redera, un organismo encargado de administrar tanto las emisoras estatales como las privadas. Las emisiones en onda corta, al igual que otras comarcales y nacionales, se fusionaron en esta red. En una de ellas, en la emisora de onda corta ubicada en Málaga, comenzó a trabajar uno de los más afamados locutores de Radio Nacional, Matías Prats, quien en un acto público en 1973 habló de las transmisiones que realizaba. Normalmente yo entré en el año 1939. En 1939 había una emisora de onda corta, pero con una gran potencia en Málaga, que pertenecía a Radio Nacional, entidad en la que yo ingresé directamente, en Radio Nacional. Y aquella emisora de onda corta, que funcionaba hasta altas horas de la noche, me deparaba la gratísima sorpresa de vez en cuando de recibir de los sitios más distantes controles, no solo sobre la calidad técnica de las emisiones, sino sobre todas aquellas cosas que a mí se me ocurría decir e improvisar. A la gente le gustaba que se improvisaran los temas, que yo adivinara lo que estaba deseando que pusiera un señor en Río de Janeiro o en alguna población venezolana o en el Canadá, donde teníamos muchos oyentes. Y por esos milagros de la propagación radiofónica, había ocasiones en que desde el Japón, las personas avezadas en el conocimiento, o iniciadas por lo menos en el conocimiento de nuestro idioma, se satisfacían muchísimo escribiendo a Radio Nacional de España en Málaga, y me obligaba a tener aquello, con aquello, una relación difusa en todos los continentes, donde después he encontrado amigos, amigos cariñosísimos. Desde Radio Nacional en Málaga se realizaron transmisiones en otras lenguas. Se daban en aquella emisora de Radio Nacional de España en Málaga, onda corta, se daban programas en 3 o 4 idiomas. Mi intervención se limitaba al andaluz y al castellano aproximado. En todos los demás idiomas hablaban expertos, chicas alemanas, que había un colegio alemán allí, inglesas, una buena categoría profesional se dejaba sentir en aquellas emisiones de Radio Nacional, porque no había profesionales entonces, y eran las personas que probaban y a quienes se les decía que servían las que nos sacaban del atolladero de hacer como improvisados locutores. Uno de los logros de Redera fue la puesta en marcha del centro emisor de onda corta de Arganda. A 20 kilómetros de la capital de España, Madrid, se encuentra el municipio de Arganda. Desde 1944 ha ido unido a la historia de las emisiones de Radio Nacional en onda corta. La construcción del primer centro emisor en Arganda dio un gran impulso a la voz de España en el extranjero y a la difusión de la propaganda de la dictadura. El general Franco era un buen conocedor de la importancia de la radio hacia el exterior. Llegó a definirla como el gran periódico sin fronteras. Jesús Orozco. En su discurso inaugural en Salamanca, en el frontón San Bernardo, él dijo, llamó a las ondas el periódico de las ondas. Y que, bueno, que si la mimó, tenía de tal forma a sus amigos en los puestos claves para que se hiciesen las cosas que tenían que hacerse. Y claro, pero ya entramos en la censura, o sea, ya entramos en qué noticias se daban y qué noticias no se daban, pero sí os diré que desde luego entraban los mejores técnicamente, las voces más perfectas que había en España en aquel entonces, tanto en hombres como en mujeres, y que, eso sí, cómo lo revisaba, que había en los aparatos, si alguien estaba imitando, estaba en el aparato y se volvía loco, podía decir una tontería. Había un bucle en la en los estudios, bucle que no podían, tardaba unos segundos lo suficiente para que si decía una procacidad, o lo que fuere, de tipo político, tío, pudiesen cortar. O sea que estaba milimetrado. Enrique Tomás de Carranza fue director de Radio Nacional de España en dos ocasiones, en 1943 y desde 1945 a 1951. Franco se dio cuenta que era una cosa muy importante, ¿no? Y efectivamente, pues bueno, pues surgió. De modo que precisamente el director general que creó Arganda y creó la televisión, pues era un marino, que era Alfredo Guijarro Alcocer, que era pues capitán de navío, y se llevó a su hermano Luis, que este pues era ¿cómo se llama aquello? De Infantería de Marina, y fue inspector general de Infantería de Marina. Y estos hombres, como eran técnicos en la cosa de radio y llevaban la radio de Marina allí, pues eran expertos y fueron los que crearon Arganda y también pues la televisión. El centro emisor de Arganda fue fruto de un acuerdo entre la Alemania de Hitler y la España del general Franco, que no disponía de una emisora adecuada técnicamente para la transmisión de programas. Francisco Moyano Reina era en aquellos años el ingeniero jefe de la emisora de Arganda. Por supuesto, había técnicos alemanes, eran ingenieros. Vete allá a España, ese sitio que le dicen el puente Arganda, donde vamos a montar la emisora Lorenz, la emisora Lorenz. De 120 kilovatios de gran potencia. Se empezó por la onda media, porque la radio era onda media fundamentalmente, y en un poquito especial tenía onda corta. En un principio no hubo transmisiones en onda corta desde la emisora de Madrid, ya que se necesitaba una conexión física por cable con el centro emisor. Pero Francisco Moyano Reina, en 1998, recordaba que salieron al aire emisiones desde el propio centro emisor de Arganda. Sin cable no podía haber emisiones producidas en Madrid. Ahora, las emisiones de la Radio Nacional, sí, las producidas allí en la propia emisora, en las cuales intervine con Matías Prat. En el local de la emisora de Lorenz, de onda media, aunque ese estudio se podía conectar con la onda corta también. Y se conectaba y se hacían emisiones. En la elección de Arganda se tuvieron en cuenta una serie de requisitos técnicos, entre otros, su proximidad a dos ríos, el Manzanares y el Jarama, porque la emisora necesitaba refrigerar con agua sus lámparas y circuitos. Francisco José Montes. Era una zona que tenía mucha agua y la onda corta le viene muy bien a los transmisores disponer de agua, primero porque lo necesita para su refrigeración de los equipos y segundo porque con esa de esa manera tiene mejor poder de propagación. Aquellos terrenos fueron escogidos por quien fuese por ser extraordinariamente húmedos y con unos pozos en donde se podían realizar pozos inagotables, porque las aguas allí está, por un lado está el Manzanares y por el otro lado está el Jarama, y entonces se hacían pozos que te daban todo el agua que necesitabas, y las emisoras necesitaban mucha agua, no para regar nada, para enfriar las válvulas. Estaban recién inventadas las válvulas de emisión de gran potencia que requerían, por ejemplo, que te diré yo, a lo mejor 90 litros por minuto. En Arganda se instalaron primeramente dos estaciones, una de onda media de 120 kilovatios y otra de onda corta de 40 kilovatios. La primera entró en funcionamiento antes que la segunda y tras un breve tiempo las emisiones se pudieron realizar desde la emisora de Radio Nacional en Madrid gracias a la instalación de una línea telefónica. Ese cable lo tendí yo por las alcantarillas de Madrid. Ahí en Madrid, como natural, la gran ciudad tiene un servicio de alcantarillado importante por lo que se puede transitable. Y entonces ese cable, aparte de que se abriese pegado a la carretera, la zanja correspondiente, pero a través de Madrid no se abrió zanja, se metió por las alcantarillas a buscar el puente Arganda y ya meterlo bajo tierra. Iba pegadito y que facilitó bastante el tren de Arganda. Precisamente la línea férrea de Arganda sirvió para transportar gran parte del material del centro emisor, en concreto los grandes generadores de electricidad y la estructura metálica de las antenas que alcanzarían los 75 metros de altura. El complejo de Arganda ha pasado a lo largo de su vida útil por tres etapas muy distintas desde su creación. Fernando Almarza, subdirector técnico administrativo de Radio Nacional de España. Y en 1945, concretamente en abril de 1945, se concluye la construcción del centro emisor de onda corta de Arganda del Rey, aproximadamente a un kilómetro del centro emisor de onda media que ya estaba funcionando con la emisora Lorentz de 120 kilovatios en Arganda también. Radio Nacional de España posteriormente cesó su actividad en este centro al final de la década de 1950 debido a la concentración de todas las emisiones de onda corta en el nuevo centro emisor inaugurado en 1951. Este nuevo centro fue dotado con cuatro transmisores Marconi de 100 kilovatios y otro transmisor de 40 kilovatios de reserva y estuvo en funcionamiento hasta el año 1995, año en el que se concentraron las emisiones en el centro emisor de Noblejas y se cerraron las instalaciones de onda corta de Arganda. La primera emisión en onda corta efectuada desde Arganda comenzó con la sintonía de apertura, que también sería la de cierre, La Habanera, de Eduardo Lucena. Tras el discurso del general Franco, se radia el concierto para violín y orquesta de Joaquín Rodrigo y Noche en los Jardines de España, de Manuel de Falla. Las transmisiones en onda corta de Radio Nacional iban dirigidas hacia América, África y Europa y muy especialmente para los países hispanoamericanos y Filipinas. Juan Martín Navas era en aquel momento uno de los locutores de la emisora. En 1974 recordaba cómo eran estas emisiones. En el año 1944, y para llenar el gran vacío que de conocimiento de España y de sus problemas políticos, económicos, culturales, de todo orden, existía más allá de nuestras fronteras, comenzaron a transmitirse desde Arganda por onda corta emisiones fundamentalmente para América, luego después para todos los países. Aquellas emisiones empezaban aproximadamente a las 12 de la noche, de 12 a 1 de la noche, y terminaban a las 4 de la mañana. Transmite Radio Nacional de España. Se reincorporó al elenco de Radio Nacional el veterano actor y locutor de Radio Nacional de la época fundacional en la guerra, Fernando Fernández de Córdoba. Y en unión de Ignacio Mateo y de Matías Prats, a mí me cupo la fortuna de realizar aquellas emisiones. Estas emisiones eran muy variadas. Tenían artículos de las mejores firmas de aquella época. Había diálogos humorísticos que hacía Sánchez Silva, especialmente. Colaboraban de una manera literaria Felipe Sassone. La firma política, los comentarios políticos estaban encomendados a Pérez Madrigal. Esta era la firma política, los artículos de Fuerza Política. Era una emisión muy variada y los jueves concretamente se invitaba a todos los actores de teatro y de cine que había en Madrid y se hacía un programa semanal monstruo que duraba aproximadamente 3 horas. Por el que desfilaban, como digo, todos los artistas, escritores, tanto de cualquier orden, de cualquier rama de la literatura y también de los artistas de cualquier faceta, cómicos, dramáticos, etcétera, Rafael Ribelles en aquella época, Carmen Carbonell, Concha Catalá, Vico, todos los actores de aquella época. En cuanto a los de cine, pues entonces despuntaban Ana Mariscal, Alfredo Mayo, Rodero, etcétera. Estas emisiones dieron una gran importancia a nuestra vida cultural y artística más allá de nuestras fronteras, y también difundieron el espíritu político y lo que era en realidad España bajo la égida de Franco. En 1984, el benjamín de la redacción de las emisiones en Onda Corta, Tomás Carpiolés, hablaba de la programación para el exterior. Era una programación eminentemente musical y literaria. Esto no quita que hubiera un diario hablado entre medias que duraba un cuarto de hora, me parece, en el que era información política. Y lo demás, las tres o cuatro horas que en principio duraba el programa, pues solía cubrirse con espacios literarios, música regional. Yo recuerdo que se hacía música en directo hasta en el estudio de Martínez de la Rosa. Yo recuerdo a Ataúfo Argenta y a Conrado del Campo dirigiendo la orquesta de la radio en directo para Hispanoamérica. Además, a unas horas intempestivas, claro. La redacción entonces, tanto la de Onda Media como la de Onda Corta, estaba en un chalet que ya no existe, en la esquina de Génova con Montesquinza. Y los estudios estaban en la Castellana, esquina de la calle La S, en Martínez de la Rosa, en el número 1. Otro redactor de aquellos años era Francisco Hernández Castanedo. Me parece que era el lunes 10:30 hasta las 3 de la mañana, luego hubo de 2 a 4. O sea, se llegó a tener hasta 4 horas de programación, ¿eh? Participaban en los programas con asiduidad Felipe Sassone, el escritor, y Pérez Madrigal, Joaquín Pérez Madrigal, un diputado que había sido, me parece que era radical, al que le llamaron el jabalí en aquellas épocas de anteriores a la guerra. Bueno, pues cada cual hacía sus comentarios y tal, pero los sábados siempre había un guateque final en los programas para América, allí en Martínez de la Rosa, que era donde estábamos, y solían animarse el bueno de Felipe Sassone y el bueno de Pérez Madrigal, y armaban unas peloteras tan divertidas, como eran dos personajes auténticos, con auténtica gracia, con auténtica malicia y sarcásticos los dos. Era una verdadera delicia ver cómo les regañaban entre sí. Salvador López de la Torre fue otro de los integrantes de la redacción para el exterior. Aquellas emisiones tenían un carácter bastante original. Eran emisiones en las cuales la intelectualidad primaba sobre lo periodístico. Y era natural. España en aquel momento lo que no tenía era fuentes propias de información repartidas por el mundo. La agencia EFE apenas era un balbuceo. Se vivía de lo que le prestaba o le alquilaba la Yupi americana exclusivamente, sin tener acceso a una sola fuente propia. Por eso las emisiones eran absolutamente culturales y por allí desfilaban los verdaderos talentos, los Eugenios Dors, los Gerardos Diegos, los César González Ruanos, las verdaderas cumbres de la literatura española contemporánea, en una avalancha de prodigiosos artículos cuya antología merecería la pena rescatar, porque se hacían verdaderas maravillas literarias. El locutor más veterano de la Onda Corta española, ya activo antes de la Guerra Civil, David Cubedo, entrevistaba en 1963 a César González Ruano, considerado el maestro del columnismo periodístico español de la posguerra y colaborador habitual de estas emisiones. Escritor y periodista, pluma maestra de actualidad permanente, autor consagrado por tantos trabajos literarios y periodísticos, seguido por legión de admiradores. Una vida en suma llena de interés y dedicada exclusivamente a su profesión. Todos pensarán que el destino de César González Ruano fue el periodismo, y es precisamente lo que tratamos de descubrir en nuestro espacio de hoy. Y ahora va a contarles cuál ha considerado que fue en el transcurso de su existencia el momento de su destino. El momento del destino es muy difícil de marcar. Yo creo que fui escritor porque nací escritor. No hubiera podido ser otra cosa. Empecé a escribir literatura casi antes de leerlo. Entre 1941 y 1943, para corresponder con la ayuda que Hitler ofreció a Franco durante la Guerra Civil, 45.000 voluntarios españoles salieron del país para luchar junto a Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Pasan a engrosar el contingente del Frente Oriental que lucha contra la Unión Soviética. Es una unidad que fue conocida como la División Azul y para ellos hubo programas especiales. Se celebraba cada domingo en un teatro madrileño con las mejores actores y actrices, hacían el programa para que lo oyesen los de la División Azul, que parece que hemos descubierto nosotros el mundo. No, ya cogían las madres de los de la División Azul, los divisionarios, y hablaban directamente con sus hijos, lo cual era, bueno, era maravilloso, vamos. Era lacrimógeno, era lo que quieras. Pues fíjate en la alegría de una madre que en el año 42 o 43, ya con el 43, bueno, habla con su hijo después de estar el hijo que no sabe de él durante meses. El español no era el único idioma en el que se transmitía para el mundo. Desde que el gobierno de Franco era conocedor de la influencia de la radio sobre la audiencia, las emisiones en otros idiomas también tuvieron su protagonismo. Luis Martín, responsable del Departamento de Lenguas Extranjeras de Radio Exterior. Las primeras emisiones en lenguas extranjeras nacen en 1944, mediados de 1944. Primero hay que situar. Está a punto de finalizar la Segunda Guerra Mundial. España se tiene que definir un poco, porque, claro, España ha apostado por el bando que va a ser el bando perdedor, liderado por la Alemania nazi. Entonces, también en esa época, sobre todo desde el 42, empezó una especie de propaganda antifranquista por parte de emisoras, muchas de ellas llevadas por exiliados españoles, es decir, por el bando que había perdido la guerra 5 años antes. Principalmente es desde Toulouse, en Francia, se focalizaba. Entonces eso hacía muchísimo daño. Esas emisiones desde Toulouse me parece que se hacían en castellano y en catalán. ¿Qué decide el régimen franquista? Pues dice, pues mira, hay que contrarrestar toda esa información o esa propaganda antifranquista. Entonces lo hacen de una manera, dice, bueno, pues lo que vamos a hacer es emitir en los idiomas de esas zonas, de las zonas desde las que nos están atacando, es decir, en francés principalmente y en inglés. Desde el centro emisor de Arganda se radiaban emisiones de 30 minutos integradas por boletines de noticias y comentarios sobre la actualidad mundial. Al principio, pues el contenido de las emisiones era un contenido de propaganda. Propaganda para dar a conocer los valores del franquismo, pero poco a poco vamos dejando ese contenido de propaganda y pasamos a una parte un poco más informativo, entonces dar un poco noticias internacionales. Siempre había un espacio en esa media hora dedicado un poco a la opinión de un periodista franquista. Y bueno, va evolucionando el contenido y una curiosidad es que a finales del 46, es un dato anecdótico, a finales del 46 las emisiones terminaban, se decide que las emisiones terminen, las emisiones en lenguas extranjeras terminen con una canción, música. Y lo que se hace es música regional española. Curiosidad es que en el idioma de la región, es decir, que si poníamos un tema de Valencia, cantado, interpretado en valenciano. Un tema catalán, en catalán. Un tema gallego, en gallego. Cada país hace su programación dedicada expresamente a combatir a los otros países y decir que su verdad es la mejor verdad, sea el sistema comunista, sea el sistema capitalista, sea el sistema imperialista, capitalista. Y lo que sucede es que las emisiones se convierten en un combate permanente, de incluso de mentiras y de falsedades. Coinciden los historiadores en afirmar que el gran año para Franco después de su triunfo militar en 1939 fue 1953. Ese año fue en el que se consigue la firma de un acuerdo bilateral con los Estados Unidos a cambio de ceder soberanía y aceptar las bases estadounidenses en territorio español, se legitima la dictadura antioccidente avalada por la primera potencia del mundo. Pero 1953 trae otro triunfo para Franco, la firma del primer concordato con el Vaticano. España sale del aislamiento y comienza a formar parte orgánica de uno de los dos bandos que hasta 1989 se enfrentarán a la llamada Guerra Fría. En su habitual discurso de fin de año, Francisco Franco reflejará esos éxitos de su diplomacia. Que la travesía en el año histórico que ahora termina ha sido harta feliz, nos lo acusan los acontecimientos trascendentes que en el año se registraron y que hacen de 1953 uno de los más fecundos y señalados de nuestra historia. El relieve que han alcanzado los acontecimientos diplomáticos no se ha conseguido a costa de que la política nacional interna haya decaído en algún aspecto. Antes, más bien, ha sido condición necesaria para que esa vuelta de España a los planos superiores de la política internacional llegue a ser tan importante e imprima carácter al año de gracia de 1953. Las emisiones hacia el exterior de Radio Nacional recogen esta nueva situación para el régimen de aliado incondicional de Occidente en la Guerra Fría. Enrique Sebastián fue jefe de programas de Radio Exterior. Empiezan a haber ya unas primeras, digamos, esperanzas de la ruptura del aislamiento internacional para España, que podríamos considerar que pretende ofrecer una imagen atractiva de España en el mundo. Es una imagen que debería de resultar como antídoto al periodo de aislamiento internacional, con una serie de reclamos y de, digamos, realidades que el régimen considera que debe de hacer llegar a los países que pueden y en su momento tomarán decisiones en Naciones Unidas. ¿Qué quiere decir esto? Pues sencillamente que se establece una diferencia en lo que es la audiencia propiamente dicha y como destinatario del mensaje, y lo que es el país destinatario de la emisión como protagonista del pretendido clima internacional que está procurando mejorarse en Naciones Unidas, ¿no? Es en esta etapa cuando se incorporan colaboradores procedentes de los exilios de los países centroeuropeos bajo la órbita soviética, que harán programas en sus lenguas propias dirigidas hacia sus países en un tono manifiestamente anticomunista. En acción simétrica opuesta, algunas emisoras de onda corta dirigen sus antenas hacia la península con mensajes antifranquistas. La más conocida e influyente la organizó el Partido Comunista de España, Radio España Independiente, conocida como La Pirenaica, cuya sintonía sonaba así. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Con Radio Moscú y Radio Pekín, también destacó desde Albania Radio Tirana, donde durante un tiempo habló contra Franco Chicho Sánchez Ferlosio, hijo de uno de los ministros de Franco, Sánchez Mazas, uno de los fundadores de Falange Española y un pilar ideológico del régimen. ...70 años de Radio Exterior de España, desde sus inicios hasta 1950... ...guión y dirección Antonio Buitrago, realización técnica José Ramón Gómez España y Javier Hernández Bravo, ambientación musical Maika Aguilera y narradora Susana Santaolalla.